Buen día, aquí principia Aliedrera de Radio Tabonero. Un añada más, estamos en Iste de Estrela a Estrela, a emisión que se fa en Radio Tabonero de Rason Aragonés y también en catalá, prou que sí. Ué, podéis escucharnos de 9 a 10 do maitín en 101.8 da tuya FM en Zaragoza, Radio Tabonero. Por un regular, este programa, Aliedrera, se siente os dominches de 9 a 11 da noite dende fa quasi 15 añadas. Como puedes sentir, ué, no nos trobarás en directo, pero sí puedes leer o escuchar las grabaciones en nuestro blog, laenredadera.noblezabaturra.org, o trobarnos en las redes sociales, Twitter y Facebook. Ué, tendremos a charrada con Chorche, Dani y Alberto sobre la mostranza y el empleo del aragonés. También estuvimos charrando con las mesachas que fan Mullés y Cordials, o primer fanzine feito por Mullés de Rason Aragonés. Escucharemos un audio de Anuey Dalmetas en Radiquero, Radiabluras de la Biblioteca Frida Kahlo y Bella Sorpresa Más. Antimás, bellas cantas de collas y artistas que participaron en la iniciativa A Nuestra Canta en Aragonés. Y por eso que queremos dedicar esta liedrera a Rubén Cambalacho, con quien nació esta iniciativa dimpués de escuitar a Carlos en la suya sección L'Aragonés y Bien Vivo. Asinas que métete calasera, que principia a liedrera. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sepamos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca. Nos enredamos, hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo, seguimos enredadas. Seguimos enredando. Este Estrela Estrela 4 imos a hacer a primer charrada da liedrera de Radio Tabonero, a primer charrada en aragonés. Esto tenemos aquí a Chorche, a Dani y a Alberto, que son os nuestros charraires de web. Y te a principiar han creído que podíamos charrar de visto que se charra en la Magdalena, que no sabemos si es aragonés o qué es. De esto que íbamos a charrar ahora mismo, ¿no? Nosotros mismos. De hecho, principiar cuando queráis. Pues caldrá principiar. La primera cosa que esto que íbamos de hacer es pedir perdón a los posibles hablados patrimoniales que puedan estar, porque de seguro es que hemos de meter unas palabras al aragonés. Sí. Que... sí, pero que sí, pues bueno, yo principiaría explicando por qué charramos aragonés. Nosotros mismos somos un ejemplo de ese aragonés que se charra aquí en la Magdalena y en Zaragoza, ¿no? Y por qué lo hacemos, pues tal vez nos leve a la razón de que es esto que charramos. Yo, por ejemplo, yo charro o me fago yo de charrar aragonés y principié estudiándolo porque en la mía familia que lle de Teruel, no lle un puesto al se charre el aragonés agora, pero sí que los míos lolos me te van a sabelo parolas en aragonés y yo tenía esa inquietud de decir, bueno, esto de an viene, ¿no? Y por eso pues principié a charrar aragonés y ahora mismo pues charro ahí un mezclayo de aragonés con castellán y las parolas me las invento y asinas, pero bueno, yo diría que talló me ha servido para aprender a saber parolas y una cultura y no sé, eso, cultura. Y lo hacemos como podemos, pero a lo menos no se lle perdiendo, cacegando del todo, ¿no? No, sí, yo... No sé yo, qué pensar. No, yo un poco lle o mismo, lle en lo fondo lle por cultura, ¿no? En lo no mío caso propio, y es porque, bueno, yo tiendo a mezclar muchas cosas las que charro con la política, ¿no? Pero un poco ya hizo. Yo siempre he pensado que Aragón tenía una cultura diferencial que da resta de España, ¿no? Que desde o Estado español se tendeba a hacer como que esto ya era folclore, no cultura. Y un poco ya hizo que yo me principié a interesar por toda cultura aragonesa, no nomás solo o nuestro lenguaje, ¿no? Pero uno dos tragos que yo estoy que son los chicos a principiar a conocer a nuestra cultura y el idioma, y talló una de las cosas que lleve más vilipendiadas, de seguras que vilipendiadas tienen bella palabra en aragonés, pero ahora mismo no la conozco, ¿no? Y bueno, una de las cosas que peor son paradas que en la situación actual y a nuestra luenga, y estoy que una traza de refirmala y aprenderla y tratar, si bien no charrarla todos días porque ya es imposible con o dominio do más media que vi ahora, si practicarla aunque siga entre amigos, ¿no? Estoy que lleguéis allí a mi principal razón. Pero pues sí. Bueno, pues para yo, el aragonés principió cuando era chicorrón porque vi a gente a mi familia que charraba siempre de que los suyos lolos no charraban castellano, solamente charraban en aragonés y para yo era importante aprenderlo y mantenerlo porque estoy que encara que muy tache no le parece que sea útil y tal, tallo ye familiar y es una cosa que estoy que sí, que ye patrimonial y que ye parte de nuestra cultura. Yo, por ejemplo, pues no conocía parolas ni sabía decir cosas, pero sí que en la mía familia pues se decían expresiones y tal, y bueno, por eso pues principé a charrar, a estir nogará, aprendí y bueno, yo estoy que lo resultado, igual no ye perfecto, pero de seguras que ye bueno. Luego antimás, eso de que dice Chorche de si calcharralo todos días o no, bueno, yo estoy que seguro que nosotros tres o cuatro, nosotros seguro que queremos charrar todos los días si tenemos la oportunidad, pero sí que es difícil y tal, bueno, pero yo estoy también que si quieres charrar, pues cuando es con Chen, por ejemplo, en otro valle que no charra el aragonés, tú puedes meter parolas y de seguras que sí. Se desconoce. Y te aseguras que sí, ellos sí. También te pueden mostrar a ti palabras que no conoces o expresiones o bueno, no, cualquier cosa verdad. Que sea. Eso es verdad, porque como el aragonés ha estado relegado al ámbito familiar, ¿no? Que nomás se charraba en la familia porque tal la resta ya era como vergüenoso, ¿no? Pues sí, por ejemplo, en mi trabajo sí que me han dicho parolas que yo no conocía y eso que he feito, ¿no? Los cursos del aragonés. Y por ejemplo, toda esa gente que cree que no se puede charlar el aragonés si no sabes. Y como, o sea, que yo creo que seréis de acuerdo con yo que creo que sí que es importante que la gente sepa charrarlo. Que se charre bien, porque eso es lo importante, ¿no? Pero que llegue como que si ninguna persona charra, esto sí se olvida. Y cal que el aragonés se sienta en las carreras, que se sienta en las casas y que se sienta con las cuantas más voces, mejor. Esto es que... Eso es importante. Y ahora mismo con la situación actual del aragonés, que nomás se charra patrimonialmente en Opirineu, pues este Aragón que lleve un Zaragón, pues es importante que viaiga Chen en Zaragoza, que tenga esas ganas de aprenderlo. Y porque Asinas dende aquí tamén podemos refirmar a esta chen que continua charrándolo, que son os verdadeiros defensores da Luenga, ¿no? Pero iso, dado el contexto de Aragón, y importan que en Zaragoza había gachen que lo estude y que lo prevé de charrar. Sí, porque aunque no sigamos patrimoniales, no, nosotros estoy que nos cal prevar de charrarlo nomás, porque si no lo charramos, Aragón es amortalada. Y se fan a saberlo cosas, claro, se fan a saberlo cosas más aquí que si te cuaca, porque no, es que no, que no hay una cosa te hay olvidar. Si a ti te cuaca bella cosa, no importa que los demás les faiga goy o no. Si a ti te cuaca, tú pues tal que lo faigas, tal que sí. Pero, ¿y qué cosas creyes que se han de hacer para que echen principio a charrar y que el aragonés se sienta en los medios de comunicación o que se sienta en las carreras? Pues esa ye a Clau ye los medios de comunicación. Sí, ahora sí mismo, pero ¿no? Ye muy todo embolicado, ¿no? Porque ahora mismo con las políticas que son fendose, pues bueno, yo creo difícil. No, sí, claro. Más que más es que tendría que dende las instituciones se reconociese al aragonés, y como esto no se lleve fendo, pues se lleve perdiendo del todo. Caldría que de una vegada deixasen as suyas fateras y as suyas ideas, porque isto no é unha cosa de ideas, é cultura e no y pro. Sí. No é outra cosa. Asinas que caldría que deixasen as suyas ideas a un costado y de verdad pillasen la aragonés y lo fesen verse orgullosos del aragonés, de decir tenemos esto y cales fendelo, y vamos a mostrarlo a la chen en los puestos en se continúa charrando, y también de prevar de que se conozca en la resta de Aragón. Yo creo que antes más dicho, es importante que cada uno faigamos nuestro favor al aragonés. Entonces, estoy que, por ejemplo, si yo tengo amigos que no lo charran o no lo conocen, si yo como edito en mi trabajo o en otros puestos charro del aragonés o meto parolas o eso, me parece importante que esta chen conozca que no lo digo por decir, sino que ye porque vía una cosa que se clama aragonés y que también existe en Óbico de Malena o en toda Zaragoza o en todo Aragón. Y ye una manera más, a partir de los medios de comunicación, que por supuesto que ye lo más importante, de dar una mica de difusión. Estoy que seguro de que la chen que nos ha mostrado a nosotros el aragonés, pues Tayo y la que más ganas pone en esto, ¿no? Pero bueno, también lleva parte importante esto de difundirlo de boca a boca, que se dice, ¿no? Sí, yo soy en acordanza con tú, ¿no? Depende de las personas que ahora mismo charramos aragonés o prevamos de charrarlo, ¿no? Sí, aunque no lo charremos con otras personas que no lo conocen, sino solo conocen nomás su nombre, sí que nos cal feles a idea de que el aragonés es un idioma, no oye más que cuatro parolas do castellán malditas, ¿no? Do Pirineu. No oyen gritos, que es el tópico que a yo me toca escuchar muchas veces cuando dices estas cosas, ¿no? Pero bueno, que lleve parte de todo, yo creo que a vegadas también tienes que escuchar cosas que no te fan goy, yeah. Que lleve una manera de crear debate y de decir, bueno, aquí no, por lo menos está chen y charrando de este tema. La diversidad y bueno, ¿no? Pero sí, a nosotros nos cal colaborar en una espartidura, ¿no? Sí. Porque sí. ¿Y qué opinas? ¿Qué hemos charrado antes? De que nos... Joder, Eva de Bier, el personaje público... Sí. Tal a fin refirmar el aragonés. ¿Qué equipo de va a estar ese personaje? ¿Qué personaje? Sí, y éramos charrando de que caldría que Tasfen del aragonés o Taspadirlo que viese un personaje famoso con Ishiu que charrase el aragonés y que lo fuese en público de Cabo Cuán o vaya, una figura, ¿no? Pública. Sí, sí. Ya. Muchas fans de lo Lumo, persona que dice Lorache en la televisión pública de Aragón, y como, bueno, pues tú dices refranes o frases de Aragón, sí, sí. Parolas de Aragón, y que había mucha chen que es muy fan de lo Lumo. Sí, sí, sí, sí, sí, de Cabo Cuán. De Cabo Cuán mete refranes y parolas en aragonés, más que nada. Sí, además en Arredol estoy que colaboró tres o cuatro vegadas, ¿no? Haciendo artículos de Lorache, sí, sí, sí. Y más que eso, que ya importante, ¿no? De lo que decíamos de dos medios de comunicación que cal que diga Hachen, como Hachen de Arredol, Hachen de Araifo que mete esos artículos, Hachen de Radio Tabonero que prueba de hacer programas en aragonés, haciendo Orella o otros programas que son pensando en cese, pues yo creo que eso son cosas que cal que achen, pues que mire de escucharlas o de leerlas, porque ya importan, ¿no? Ya, o otras cosas, ¿no? Los libros o las cosas que os fanzines. Pero eso ya aclamaremos en otra. Muy cordial. Dice, se va a aclamar en esta librera. No sé si había bella cosa. Yo, te rematar lo que he dicho en antes, de que, bueno, charramos como charramos aquí en La Madalena, en Zaragoza, charramos mal, y estoy en un mezclayo de muchas cosas, de la realidad. Pero somos concienciados con la defensa del aragonés, y desde Zaragoza refirmamos a la chen do Pirineu y a la chen patrimonial que lo lle charrando, y como los políticos no van a hacer por linte de ninguna cosa, pues nosotras prevaremos de hacer lo que podamos hasta que esto no se olvide, pues haciendo cosetas como este especial de Estrella a Estrella en Radio Tabonero y asinas con lo que podamos, ¿no? Y nuestra aportación tal aragonés. Pedir disculpas, como ha dicho en antes Jorge, por todas las errores que hemos feito, pero... Que cal decir que nosotras somos personas que somos aprendiendo en cara al aragonés. Sí. Y que como que cualquier persona que llegue aprendiendo cualquier otra lengua, que sepa que llegue esto, o sea, que llegue como... Sí, no mete muchas errores. Cuando tú llegues aprendiendo el inglés, pues pruebas de charrar y lo que sale. Sí, sí. Oh my God. Pues estoy yo mismo. No, y por ejemplo en este caso es diferente, porque cuando tú llegues charrando, por ejemplo, el inglés, pues vas a Inglaterra y pruebas de charrarlo. Aquí no, aquí a nuestra mena y charrarlo con chen como nosotros, que también lle aprendiendo aragonés, o con chen patrimonial, que sí que... Calfer cursos, sí. También se adapta a Aragón. Sí, sí, sí. Te aprende sí, aragonés. Sí. Erasmus en Aragón. Pues muchas gracias a Chorche, a Dani y a Alberto, y continuamos con la librera. A tú. Venga. Venga, bueno. Sol, es crueldad, freno gran mulo pa' mi gol. Una primera sin fin. No calles, que al ferir vital, porque esperar, subrayo, un cruquillo en mar. Desde las radios libres contra la corrupción y toda esa basura mediática. ¡Chorizos! ¡Ahora sí! En esta liedrera queremos presentaros el Mullers y Cordials. Un fanzine que apareció en As Nuestras Vidas y Estañada. Y Taiso somos con Bellas das Mesachas y lo fan. Hola. Hola. Hemos pensado de hacer una entrevista, pero no sabemos si saldrá una entrevista, una charrada o qué misillo. Temática libre. Para principiar, ¿qué he visto de Mullers y Cordials? Pues ye un fanzine feito por mullers de raza aragonés. ¿Y por qué un fanzine y no una otra cosa? Pues bueno, un fanzine pues porque ta nosotras ye un mello ta expresar todo lo que queramos, pues ye un mello pues que puede plegar a toda la chen y que lo puede hacer cual siquiera. Bueno, de feito pues nosotras lo hacemos, ¿no? Ye súper divertido porque hacemos todo y así retallando movidetas, las revistas, haciendo montajes, ye todo súper artesano y muy manual y bueno, y se puede ver, ¿no? En el resultado que se ha feito con mucho cariño y bueno, tan nosotros ye o nuestro medio de expresión. De feito, este fanzine nació da tristura, pero ahora ye un medio ta expresar a nuestra mejor humor. Ye que cuando digo que nació da tristura, ye era porque en las nuestras charradas, cuando ye éramos pues haciendo una biera o haciendo un café, muchas vegadas ye éramos pensando en un fascal de cosas que nos feban medrana o que nos pasaban por otro suelo y que no nos feba guaire goi. Así es que pensamos que caleba hacer una cosa artística o bella cosa esperen ta que esta tristura cambiase y se tornase en humor en las nuestras vidas, ¿no? De no cacegar esa alegría que pareceba que éramos perdiendo. Así es que pensamos en que un fanzine podía estar una traza de cambiar las cosas, ¿no? Eso que pensamos de y que decimos a la fin de todos los fanzines de que a revolución huye eso marda o no será, ¿no? Que tanus atrás será revolución también ye pues pensar en esa alegría, ¿no? En esas cosas que nos dan esmelicanos y estar contentas. Calredirse de la vida, si no vamos a rematar la renada de todo. También creo que cal decir porque hacemos este fanzine en aragonés y no en castellano, porque a la fin nosotras somos personas que estamos aprendiendo el aragonés y no ye o nuestra lengua de expresión natural. No ye, no. Pero bueno, pues fuimos un poder y así nos lanzamos, no sin red, ¿eh? Tenemos un grupo de chen que nos apoya en todo y que nos reafirma en todo lo que hacemos. Y bueno, y sí que no creamos pues cancelar nunca, pues eso, antes más de que a revolución ya sumarla, pues eso, nosotras también pues somos asinas, ¿no? Puras y tiernas, que ya también uno de nuestros lemas. Y bueno, y puras y tiernas en aragonés, creo que sí. Porque pensamos que el aragonés lleve una lengua muy polida, que cal hacerla servir en las carreras, que cal que se sienta. Y si yo fanzine llevo un mello para que el aragonés siga en las carreras, pues nos paréis que lleve una idea como cual siquiera atrás, ¿no? Sí. Que está, tío, una chicorrona idea, pero que de feito me aseguras que iría Nina mitas atrás y que bueno que está allí a nuestra, a que hemos pensado que de hecho pues en unos meses pues mismo cambiamos de idea, pero de hecho ahora ya listo. Para nosotras hay una traza de normalizar la aragonés, ¿no? Que no nomás se sienta charra de aragonés cuando charramos las huellas y la montaña, sino pues que se puede charrar en aragonés, se puede charrar pues de omasclismo, se puede charrar las pensadas mujeres, se puede charrar de las nuestros sentimientos, las nuestras ambistas, se puede charrar de todo lo que queramos. No se pueden hacer test sobre si es un españolazo o no, se puede hacer lo que se quiera en Aragones. Y tal, Achen, que no sepa por qué esto de mujeres y cordiales y por qué este título, para explicarlo, ¿no? Bueno, pues mujeres, pues porque somos mujeres. y cordiales, pues porque hay un juego de palabras entre el castellano y el aragonés. En aragonés, o cordial, he oído del medio de amán, o sea, he oído con que se fa la peineta, hasta que nos entendamos. Así es que, bueno, pues si belleza nuestro logo, nuestro título de fanzine, pues de la M de mujeres, odido cordial en talto y hace pues mujeres y cordiales. En este inter cal agradecer a Iru Malavida. Gracias, Iru. Gracias. Que nos ha feito ese logo desde el primer día que le dijimos que habíamos pensado de hacer un fanzine. Estió que sí, que ya vamos encantada de hacer esto y que nada, desde aquí agradecerle pues eso, ¿no? Y luego que nos está a saber lo de hoy y que creemos que con eso y con otros dibujos que nos ha feito, que vamos, que somos muy agradecidas. Sí. Muy contentas. Y yo también quería incluso darle las gracias a todas esas personas que nos han feito las entrevistas, pues por ejemplo, pues estuvimos con Peppa Pig, que a nosotros pues estuvo una uno vamos, grandísima, con la Virgen do Pilar, con Brave, con la princesa esta pelirroja y bueno, y ya de agradecer, ¿no?, que estén tan, pues eso, tan amando de nosotros hasta que podamos pues preguntarle cualquier cosa. En este, pues también cal decir que podemos trobar en este fanzine, ¿no?, ahora que Tamara ha dicho eso de las entrevistas, vía entrevistas, pero vía otras cosas en este fanzine. Bueno, había un pascal de secciones, pues tenemos, por ejemplo, Figao, que son los alparceos que ves que plegan en las nuestras orellas, ¿no? Pues tenemos también el Pitching sin mugas, que lleva una sección de micromasclismos, tenemos las entrevistas, creo que sí, tenemos test, mismo tenemos, bueno, a nuestra sección llegamos, yo consultorio de Elena Francis, que nunca nos falta en los fanzines porque siempre tenemos un pascal de preguntas de Achen, ta Elena, ta esta saputa, ¿no?, que contesta con todo su yo corazón y que pues nos dice pues cómo continuar por esta vida, ¿no? Ahora que tenemos o fanzine en las nuestras manos, bueno, que ya había cuatro números de fanzine, tiene un contenido que podríamos decir feminista. Sí. Podemos decir o lo decimos. Feminista. Y además que decimos que es feito por mujeres. Que tal Achen que no lo sepa, este fanzine es feito por mujeres, decimos que es feminista, pero los mesaches también pueden participar allí. Sí, de feito en el consultorio de Elena Francis de continuo nos escriben mesaches desde Kiesto J, que ye un mesache que prácticamente participa todos los números, dica pues o patrimonial de Parque Goya 2 y muchos otros que escriben de continuo o nos envían mails y o nos dan a suyas opiniones. Desde aquí también agradecer a todos esos mensajes que nos escriben y que nos dicen que de van, ¿no?, que esto de hacer un fanzine que antimás con estos contenidos que les ha trucado eficacia, ¿no?, que lleva muchas cosas que no han pensado en antes y que ahora después de leer pues bellas dudas de consultorio, bellas reflexiones que hacemos, pues que son muy contentos de que llegue Achen, que escriba y que podamos leer estas cosas, ¿no? Que tenemos el mundo un poquet violeta, ¿no? Que mismo nos han dicho ya feminazis, así que ya hemos plegado a nuestro teito, ¿no? De esto ya, vamos, hasta lo fin del mundo. Somos en un buen camino. Si ya somos feminazis, ya, yo ya me doy con un cántico. Y talachen que quiera leer este fanzine, habrá que decirles a podemos probarlo. En Arrete somos en o Facebook, en Mulles y Cordials, y en o Twitter, MYC Fanzine, y en Gmail, Mulles y Latina Cordials, @gmail.com. Así es que si quieres, puedes enviarnos los tuyos escritos, los dibujos, proposas, fotos, micromasclismos, un gasto consultorio o lo que te gane a ese correo electrónico, ¿no? A mullesycordials@gmail.com. Que tan nosotras ye, pues sobre bueno, ¿no? Que vía Gachen, que nos escriba y nos diga cosas. Sí, que sea de no más de una adreza, sino que sea también que la Chen nos envía suyas movidas, pues está a saber cómo lo perciben, ¿no? Ah, bueno, y en las carreras, también somos unas carreras, nos vas, no ganá, Fascal de Puestos. Pues agradecer a estas mujeres y cordias esta charrada, este café que hemos feito, y continuamos con la liedrera. En la liedrera defendemos la cultura popular. Asinas que hemos traído un audio de Noé Dalmetas de Radiquero. Encara que no lleguen aragonés, sí que se fan servir muchas palabras y expresiones en esta polida luenga. Entonces deixamos con Asiña Severa, ta que con Iscaz, una de las tradiciones en Aragón en este 1 de noviembre. Y no se les veía cosa. Vamos, la manita y poco más se les veía. Las medias bien negras, las faldas, las fallas hasta ahí abajo. Y resulta que un año sabes qué hicieron los mozos. Mira, cogieron calabazas de esas y las pusieron allí en la puerta de la iglesia para cuando salieran las mujeres de Rosario. Y sí, salen aquellas de Rosario que ya era de noche. ¡Re Dios colorao! Cuando vieron allí aquellas calaveras, pegaron un bote con más cravas, ¿verdad? Mira. Bueno, y mi hermano que estaba allí con los mozos más contentos que pa' qué. Porque dicen que a Josefina la de Casa Margarita, que le vieron hasta la rodilla, tú. ¡Toma ya! ¡Que le vieron hasta la rodilla! Si es que amos. Y ahora miate, si van todas esmelicadas por ahí, que no guardan cosa ni queda nada pa' ver, si casi van con que vamos. Da vergüenza ver, si no guardan nada. Pa' cuando lleguen a eso con el mando ya lo habrá visto todo. Si es que amos, no sé yo. Pero que aquí hacíamos muy importante, la noche de hoy, porque sabéis qué día es hoy. Y no me digáis Halloween, que me pongo mala. Todos los santos, sí señora, esta cría sí que vale, esta cría sí que le enseñan bien. El día todos los santos, y resulta que la noche de todos los santos es cuando marchan las almetas para poder pasar tal otro lado. Porque las almetas es que se han quedado por aquí, mira, si uno es malo, o si ha tenido una muerte de esas así rápidas, o es de esos que se gastan los dineros con las tarjetas negras esas que nos mienten a todos, esos son los que se quedan aquí y no pueden marchar tal otro lado, esos se quedarán. Y claro, pues esta noche viene el totón del cementerio a buscarlos, y hay que ponerle esas lucetas para que puedan marchar tal otro lado, porque si no se quedan por aquí, oye, irán de un mal y nos pegan unos sustos que pa' qué. Porque mira, el otro día los de Casa la Cruz les pasó que mira, que no taparon bien esos espejos, y cuando se murió el abuelo, pues que se quedó enganchado allí, y claro, mira, pasaba la gente por delante los espejos de la casa y ¡ay, María Santísima! Que lo veían al abuelo, de verdad, que lo veían allí, que lo veían, y claro, se pegaban unos sustos que madre mía. Y esta noche lo he visto yo que salía por allí, así que me imagino que luego pues habrá que llevarlos, y este año voy a ir yo también, bueno, pues esas almetas que se quedaban religadas por aquí, y las almetas ya sabéis que llevan dos veletas, ¿verdad? Si os ofrecen, ya sabéis lo que hay que hacer, ¿verdad? No cogerlo, que si no, mira, que te pones en lugar de él, que te pondrás en un lugar de él. Y mira, eso se pasa muy mal, que te pongas tu dalmeta antes de estar muerto, mírate tú, ay, qué pena. Y ototón, ¿ya sabéis qué es ototón o no? Algunos sí, los de Raikero sí que se lo saben, pero claro, los forasteros, ¿qué van a saber? Si de esto ya no se hace cosa por ningún lado. Pues mira, ototón nos han dicho, comen de todo, porque si no vendrá Ototón. Nos decían eso. No, y nos decían, que duermas que va a venir Ototón. ¿No te lo decían? Bye, chiquer, si es que no tenéis estilo ni aun para asustar a los críos. Yo no sé qué fatezas hacéis. De verdad, es que vamos. Qué poco sentido que tienen. Pues sí, porque Ototón, eso guardeando cementerio. Yo, Ototón se queda aquí todo el año, está en el cementerio y sale hoy para ir a buscar a Salmetas, para llevarla hasta allá. Y por eso hay que poner las calabazas. Mira, si tú pones una calabaza en el balcón de casa, ya no entrarán a casa tuya. Ya marcharán por el camino donde vean iluminado todo. Así, Inas, para llegar hasta el cementerio, porque es que si no, se quedarán aquí en la casa. Claro, y eso es Ototón, que lleva una veleta. Y a Salmetas dos, claro que sí. Pero que, ¿habéis visto a Salmetas vosotros? No, sí. Ya vendrán, porque estaban por ahí. Pero, mira, que es que yo, de verdad, que me pone mala encender la tele estos días, porque no más hacen que sacar fatezas de aquellos que van todos disfrazados, y se ponen de brujas, y se ponen de no sé cuántas, y que si la noche de no sé qué. ¿Estamos tontos o qué? ¿Veis que no sabéis que eso ya era de aquí de antes? Y ahora se lo marcharon para allá. Mira, es que os irlandeses y los celtas, pues ya lo feban, y aquí de toda la vida se han hecho las calabazas. ¿Dónde está Patro? Patro nos lo puede decir, que lo hemos hecho aquí de toda la vida. Y todas las abuelas de chicorronas ya lo hacían ellas. Claro que sí, se feba de toda la vida. Pero que ahora, claro, marcharon pa' un lado primero y se fueron de allá con todas esas costumbres, claro. Y resulta que los americanos se copiaron de lo que hacían los irlandeses. Sí. Y celebraban una fiesta que era del final del verano, justo ahora, cuando cambia la hora, claro que sí. Y claro, ¿qué había en esa época por ahí que tenían? Pues nabos, porque yo, mírate tú, tenían napos, y nosotros aquí que teníamos, pues calabazas, y pues hacíamos calabazas, y ellos después ya, pues empezaron a hacer calabazas también. Pero que estos de los Estados Unidos esos, son muy espabilados, y como no más debas que las perras, pues nos han engañado, y ahora, ala, todos aquí como fatos, a irnos disfrazados, a vestir a los críos, y no sabemos de qué, como si fuera carnaval. ¿Qué te parece tú? Hombre, que es verdad, y no es carnaval, que esto lo antes, que es una cosa muy seria, ¿eh? ¿Y mañana sabéis qué día es? ¿No lo sabe? ¿De los difuntos? ¡Claro, de los difuntos! Y esto no se lo enseñamos ellos, ala, de juerga. Y eso no lo sabe ninguno, que es un día muy serio, Y hay que llegar flores a los muertos y hay que ir a verlos y todo. Hombre, si es que todo se pierde. Así de nerviosa, es que no puedo, que me pongo nerviosa. Ay, por Dios, tener cuidado, Oye, y algunos ya me habéis sentido, ya sabéis lo que hay que comer en los entierros. Judías, hay que comer judías. Antes siempre, en todas las comidas de entierro se daban judías. Mira que dicen que el muerto se come la casa, y es verdad. Porque chico, antes venían a la casa 80 y la madre para los entierros. Y había que darles de comer, porque venían andando o en bicicleta o a burro. Claro, mírate tú con las caballerías. ¿Y qué les daban de comer? ¡Judías! Porque era lo barato, y también porque así, mira, si se te metía el alma dentro de alguno vivo, pues oye, con comer judías todo solucionado, buen pedo y sale todo para afuera. ¿Claro? ¿La almeta y todo? Sí. Así que ahora mirad, las almetas están por ahí, pero ahora nos van a dar veletas. Acercaros porque os darán otra coseta. Que llevan judías. Y os darán unas poquetas, ya veréis que son más majas. Oye, y luego esperadme, porque vamos a encender todas esas calabacetas y subiremos hasta el cementerio. ¿Me acompañaréis hasta el cementerio a llevar a las almetas? Yo es que, chico, ya con 87 quiero ver o camino. Por si acaso alguna vez me tengo que ir, que sepa bien o camino. Porque si no, de noches, de día ya voy, sí. Pero de noches me da un poco de respeto. Y otros años no iba, pero mira que este año me he comprado alpargatas nuevas. Mira qué majas, que me las he comprado. Mira qué majetas. Para poder subir, tal vez. Mira, Rosy, mira qué majetas me las he comprado, las alpargatas. ¿Has visto? ¡Ay! Se va muy bien y muy calenteta, Al principio me ha costado porque, claro, yo acostumbrada a las viejetas, se va muy bien. Los zapatos viejos van muy bien, porque ya las llevaba pedazadas, chiqueta. Y dije, no puede ser, porque, oye, va a venir un montón de chenil con las alpargatas apedazadas, es que da muy feo. Y por eso me he comprado nuevas, para poder subir neta al cementerio. ¡Ay, qué majas! ¡Ay! ¡Ay, por favor, mira, de verdad, ¡Ay! ¡Ay, es que me da una impresión! díctame leis y sordame con himnos. Por anchura ciñas, por la gracia de Dios. Podrán pintarme mapas en campos invadidos, podrán héroes y reyes ampliar todos suyos libros, y pasarme una patria a la que no canto yo. Aunque abrió primer cuento y príncipe a forjar sueños, mi primer baralla, aunque aprendí a besar las peores resacas, los mejores amigos, los primeros acordes, la móvil o sublime, jugué las cicatrices que a calor de un fogar. Ven, cuéntame, no prever a mi tierra y allá. Aunque plegaria y suspiro, me miro pa' pagar y marchar. Me frescas son las trazas de Chermansky y marchón. Todos son los puñas que el fascismo besó. Remeranza, futuro en Tibau, masiaos varos, sueños de caña y barro, Dios en misa de doce, hambre en cual sí que cantó. Quiero dar en Aikal, dan y otro desierto, tras arenas nafras, y después de cubrirlas de besos. Habla de los tuyos fillos. Hay que morirme sepas este mio testamento. En un tibio maitín de caro amanecer, mirándome en talebán de tu casa mi rey, sabente en las mias cenizas y que valgando en un viento se esparran por a mi tierra, sobre una chisla de cierzo. Vecinas, enderezad y cafraga, enderezad y planta vechuela, sobre las ovejas feridas que me sangran esta tierra. Esta memoria dos muertos solidados en los bosques, que no extraña que emigró, tan que se me pueda tornar. Fado da chaminera, sin rechano, vacío resta. Vento libre por los presos, de perueta loca afuera. Por acá en San Gregorio, que faga callar disparos. Hemos na por a subasta de mantos y relicarios. Tengo tantos minesta, cuan se barrunque ausencia. Arrojo campo de artiera que no más luce a previa. Si los tantos que luchan, o tantos que cayeron, gente le miel en la vida. Sobre una chisla de cierto. ¿Tú? ¿Quién, yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Entrevistas, humor, alternativas, luchas populares, stop estigma, tertulias, poesía, salud comunitaria, l'aragonés y bien vivo, ecologismo social, memoria histórica, sugerencias, no hay huerta atrás, cultura popular, sexualidad, naturaleza, crítica social, literatura, agitación. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM de Zaragoza. Sí, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño. Vamos avanzando. Mo zeta, que azogatina. Fauna bochornera que da espanto. Asina tengo yo perello. Y suto, pleno de currucas y obarcal yo mismo. Y su mío, un yerbazal que parece o que venden el héroe Merlín. Muy topoliu, pero estadizo, que no vista que lo minche. Cabí lo que isto ya as tornas do oreo. Sí, sí. Iso que ha dito Algor, do cambio climático. Y se mozo, o Algor, que testera tien, ye más agudo que una rabosa. Cuan vi a película, plorei, ye pleno de razón. Antis, a nieu que cayeba en o invierno en las puntas da Sierra Bernera, plegaba ta o verano. Y agora, ya veyen, ni mica ni pon. Antis más se deciba, ye gloria viera agua tuerta sin boira. Pues si soy era antes que ahora, ya veyen, una sola nera. Voy a presentarme. Me clamo Jessica, y soy una polida vaca roya en sotana. Bueno, yera hay una polida vaca roya en sotana, que ahora ya veyen, pintada, mallada, estoy feísma, tantismo que parezco una vaca suiza. Ye que boyero no tiene conocimiento, que juras juradas tengo que pasar a ti todo verano, vaisio esta solanera y plenándome de pintas. También me ha crecido este braguero, que parezco a Nobregón. Ay, iso no sé por qué ha sido. Cabilo que ya achenta que ahora no ye como antes, o que me sigo. Bueno, a verdad. Tengo que decirles que o braguero me choca más asina. Muitas vegadas he pensado en calarme una miqueta de silicona, que arrollas las sotanas somos una micaña de catiplanas, y de esas maneras, las tornas me han salido de balde. Y ahora, uy, ahora, tengo muitos pa' festejarme. Todos los mastos de aval van de zagamia. Se les salen los huellos de tanto mirame. Dica un masto charolés, que ye fato perdido, porque ye o más verollo, y charra gabacho, me columbra de bislay, y a ni tarde me dició, «Oh, Jessica, je te... Voulez-vous coucher avec moi? ¡Qué vergüenza! En menudo vetuperio me ha metido. Pero iso de ser mallada no me fago yo. Parece que voy plena zacarra. Que no me lavao. Que soy barda esas ostras, zaracas, zaforas, champallas. Y una santa chera soy. Yo, que soy un rollo d'oro. Chirada, bien atrapaciada y me choca rechintar. Muy toplorao este invierno en la paridera, cuan columbrabai estas pintas. Soy una prove mundidiu, das tornas del oreo. Sí, sí, una pobre víctima del cambio climático. Dicho que ha dito Algor, pero ya le he dito a Oboyero que esta añada no quiero tener ni una pinta más. Istallé a zaguera. Esta añada quiero treballar con parasol, antigüellos, un topao perello protección 20, zarrapa d'agua, da fuenda fontaza y una zarpadeta de sal. Que iso le sale de balde. No, no para beber. Agua isotónica con suco amagoría. Y si no ye asina, que treballe ese patarieco do boyero. Esta radiablura da biblioteca Frida Kahlo ye... De Jessica, un abrío d'agora, de Elena Gusano Galindo. Editorial Sordica. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer que son dos días. Más información en www.bfk.cc. We'll be right back. conoce, porque ando de encima suya, fía. Fa tiempo que van a plegar, dendeo suyo país, las veigo todos días, esperas ti. Siempre las veigo marchar, en tu centro comercial, rechirando nos pozas de basuera. Y a chenda alrededor huella, como recuyen cartos, anchitas hechuntas peristas. Se dice, apaga la lirina, pero es que ya no conoció a su pai. La imorpera suya, mai, ni fame de ser feliz, pues estar que güey torme a reguir. Tamanés por de zaga. M'abracés. Siente guapa. Imonos nenta la cama. Ya yéramos una travegata. Te vas de bantato con odía fatín fatián y no vieva quitaturase. Pero contina resultándome tan irresistible que me ye imposible decirte que no. Dicho lo que yera leyendo sobre la mesa. No tenemos guay de tiempo. Imos enta o cuarto. Me tiras sobre o leito, mientras vas despullándote. No me vaga ni de sacarme o vestito, ya te tingo de encima. Apartas a mías bragas y de un solo movimiento te metes en dentro de ello. Esperas. Te paras a desabrocharme o vestito ta poder huyer as mías tetas. As mías popas siempre te fizongo yo. Malas que las tienes a vista en comienzas a movete, suave, poque a poque, imprimiendo un acento a la fin. Lo fas disa traza que me encanta. Disa traza que tocas o mío punto, o del orgasmo. No sé cuántos orgasmos levaré con este hombre, pero cada uno me parís mejor. Sigues, pero ahora más rápido. Mírateme a la cara, preciosa. Te me miro. Te conozco, pero no disas de sorprenderme. La minasa mía luenga. Y un escalofrío te recorre el cuerpo. Lo noto. Chemecas. Te retuerces. Se tariza toda la piel. Más que más a dos huembros. Calles cansizo no mio peito. Tamorosío a espalda. Me encanta, felo. Pullar dica o tuyo tozuelo y embolicaros didos en o tuyo pelo. Pero esta vegata, este inte de paz dura poco. ¡Ubre, cariño! ¡Que son los tuyos nietos! Lola y Lolo. Un relato da Lola de Luengas en Religatas de Lola Dols. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Dica aquí, Ista Liedrera. Agradecer a toda la chen de Radio Tabonero que fa posible este especial de Estrela a Estrela. Sobre todo a Rubén y a chen que ha pasado por Ista Liedrera. La añada venien más y mejor. Como siempre, nos despedimos con un alegre y aragonés. Salud, amor y rebeldía.